El Parquímetro. Metro. Sonido urbano. Metro 95.1. Sonido urbano. He aquí un sabio consejo para alcanzar la felicidad. Escucha tu corazón. ¡Haz lo que canten tus cojones! Quiero correr por la pradera. ¿Cómo lo haría un escocés? Quiero alquilarme una palmera. A mi amor encontraré en Irak o en Puerto Madryn. Yo no quiero ser más yo. Quiero ser Mahatma Gandhi. Cerveza igual. Elegir tiene un sabor distinto. La ver con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Por solo citar algunos, te nombro un Café Corcovado Brasil del 50, Bar Trafalgar Londres del 66, Bar Federal México 86, Café Ristretto Italia 90, Pizza Pino en Champs-Élysées, Francia 98. El manual del fútbol se escribe en las charlas de café. En cada ciudad donde se haya jugado una final del mundo, hay un bar en donde James III grita: ¡Mozo, lo de siempre! Muy pronto, el juego de James III con el diario La Nación. Según fuentes confidenciales, en el seno del gobierno nacional analizan la posibilidad... Efecto Dental Class. Según fuentes confidenciales, en el seno del gobierno nacional analizan la posibilidad de renovar el gabinete. Sí, porque con Dental Class no solo te ves mejor, sino que además te escuchas mejor. Dental Class. Odontología de primer nivel. Implantes. Blanqueamiento. 4856-4151. 4856-4151. Dental Class. ¿Cómo te querés ver y escuchar? Perros de la calle. Es Osvaldo Laporte. ¿Qué haces, querido? Por fin, Andy. Vamos con un ping-pong. Muy bien. Por ejemplo, ¿4x4 o auto? 4x4. ¿Pelo largo o pelo corto? Pelo largo. ¿Una buena charla o una buena noche de sexo? Una buena noche de sexo. ¿Una película de acción o una comedia romántica? Una comedia romántica. ¿Depilación completa o un poquito de bigote? Depilación completa. Bien. ¿Un poco de romance o dale que te pego? Dale que te pego. Bien. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Habla con los sentidos. Habla con CTI. Use líquido para frenos Bardal. Un seguro contra todo riesgo. Líquido para frenos Bardal. Es protección. Tránsito. Desde los portatrajes comprados por el negro Veiga con la plata de Eduardo Urnequian, cuando esto era del mismo turco, le digo que el tránsito está fluido. ¿Quién va a ver? ¿Quién va a ver? Ahí está Urnequian, se lo ve a Urnequian solo andando por la Panamericana y lo persigue el negro Veiga. Están ingresando 800 autos cada 60 minutos en los ingresos a la costa. El subte y el premetro funcionan con horario de domingo. No, esto, ya te digo, este país es una joda. Jíbaro, jíbaro, jíbaro, jíbaro. Jíbaro te lima la cabeza. Volvió el humor gráfico a la Argentina. Revista Jíbaro, todos los meses en tu kiosco. Can you be a part of my life? It's sincere, found a way to wait, oh my. Aprende inglés en el Liceo Cultural Británico, el segundo idioma universal. Después de la música. www.liceobritanico.com C800-44-INGLÉS. Le mandamos un beso a Sexta Pizza. Qué lindo que la gente tenga sentido del humor y me mande a mí a defecar. Un beso, flaco. Gracias por tu entrega de humor y cariño. Coldplay. Clocks. Se llama esto, relojes. Y le hablo encima para que no lo grabes. Singing, come out, things are said, shoot the night. Metro. Sonido urbano. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. No es hombre ni mujer. No es Dios ni demonio. No es canción ni historia. No es uno. Es Legión. Cirque du Soleil. Por primera vez en Argentina, presentando Saltimbanco. Desde el 5 de mayo en Costanera Sur, auspician TAM Líneas Aéreas y Patio Bullrich. Comprá tus entradas por sistema Ticketek al 52377200 en sus puntos de venta, en www.ticketek.com.ar y en el Gran Rex, exclusivamente con Visa y Visa Electron. Últimas funciones a la venta. Saltimbanco, del Cirque du Soleil. Es una producción CIE Argentina. La semana será santa, pero las rutas, no tanto. Comprando el modelo de neumático GPS 3 Sport o cualquiera de las líneas Eagle o Wrangler en los autocentros oficiales Goodyear, ante cualquier rotura accidental, te llevas un neumático nuevo gratis. Una promoción con los beneficios y la garantía que solo Goodyear te puede dar. Porque hay cosas que no cambian. Cuando vas seguro, vas seguro. Consulte bases y condiciones en los autocentros Goodyear habilitados. Oferta válida entre el 5 de abril de 2006 y el 21 de abril de 2006 para todo el territorio nacional, excluyendo la provincia de Córdoba, presentando la factura de compra y DNI. Hoy, señoras y señores, los esperamos a las 9 a.m. con el brunch de la Mega. En pocos minutos nada más, ¿eh? Con Cristina Patricia Megahertz. Me estoy maquillando y ya voy, ¿eh? Y la invitada de hoy, es... Te tardaste. Anabel Cherubito. Pero llegaste. Actriz hispana, sabrosa, chispeante. Tetona. Y tetona. Qué lindas tetas tiene la Cherubito. 99-60-90. Eso no es de aceite de avión, ¿eh? Eso se los dio la mamá. Por eso, no se vaya, señora, porque viene en pocos minutos el brunch de la Mega. Tiene tetas tan lindas que yo estoy pensando en volverme hombre. Jíbaro, jíbaro, jíbaro, jíbaro. Jíbaro te lima la cabeza. Volvió el humor gráfico a la Argentina. Revista Jíbaro, todos los meses en tu kiosco. Metro Dance, Weekender. Santiago Schaeffer, Rama, Guille Quero. Metro Dance. El soundtrack de los sábados en Metro Dance. Weekender. Sábados, 12 a 20. Metro Dance, 95.1. El próximo fin de semana largo es el fin del trabajo y el principio del placer. Son 3 días para disfrutar a todo Manantiales. Para divertirse, entretenimientos, show y espectáculos. Para reponerse, salud y belleza en el Spa de Mar. 29 de abril al 1 de mayo. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Para ordenar el país, el primero que se tiene que ir de acá es Vic Alfredo. Andate a la mierda, maltratador. Soy Andrea de Paternal. Le mando un saludo enorme a Andrea de Paternal, que tiene el buen tino y la precisión para darse cuenta en dónde hay un maltratador. Por supuesto que soy un maltratador. El problema de cada uno de nosotros no es nuestros defectos, sino no saber que uno lo tiene. Si va a 100 kilómetros por hora, necesita 80 metros para frenar. Necesita 80 metros si usa líquido para frenos Bardal. Si usa otro líquido, necesita suerte. Líquido para frenos Bardal. Máxima seguridad de frenado. Siempre. Southfest Buenos Aires. 6 de mayo. Deep Dish, LCD Sound System, Hernán Cataño, Satoshi Tomi, Juan DJs, Lady Tron, entre otros. Entrada llamando a Ticketmaster 4321-9700 y en puntos de venta. Southfest, 6 de mayo, Metro Dance, Official Radio Station, una producción TuneIn. Gráfico a la Argentina. Revista Jíbaro, todos los meses en tu kiosco. He aquí un sabio consejo para alcanzar la felicidad. Escucha tu corazón. Haz lo que canten tus cojones. Quiero correr por la pradera. ¿Cómo lo haría un escocés? Quiero alquilarme una palmera. A mi amor encontraré en Iraco, en Puerto Madryn. Yo no quiero ser más yo, quiero ser Mahatma Gandhi. Por diversión. 29 de abril al 1 de mayo. Este sí que es un fin de semana que me gano todos los días del año. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Uy, además, está el spa de mar con los programas de talasoterapia. Yo y mi mujer a rejuvenecer. Y los chicos, todo el día jugando en el Fan Club de Manantiales. 4372-9260. Ah, Alita, mono, Alita, el otro día fui a lo de mi vieja. Hola, Angelito, vení, sentate, ¿tenés hambre? No, por suerte, por suerte. Alita de Pérez, así de mayo. ¿Te cuento un cuento? Bueno, dale. Dale. Había una vez una selva y un rey. ¿El león? Sí, que vivía con su sub. Los lobos marinos, ¿no? Sí, los lobitos marinos. Un día el león fue a consultar a un animal muy, pero muy sabio. ¡Al panda rojo! Claro. Y le dijo que estaba enamorado. Es obvio que era una cangura. Sí, de la señora cangura. Que estaba muy triste porque el padre de ella... ¿El orangután? Sí, el papá orangután no quería que se casaran. Entonces convocó a una reunión. De acuerdo, papi. Todos los animales juntos en el zoo. O en la imaginación de tu hijo. Merienda te invita esta Semana Santa a vivir tu imaginación en el zoo. Zoo de Buenos Aires. Cerca, pero bien cerca tuyo. ¿Quién es James III? ¿Cómo vive? ¿Qué piensa este excéntrico millonario que se pasea por su estadio privado en bata de seda, chancletas de fútbol y camisa celeste y blanca pero de etiqueta? Muy pronto, el juego de James III con el diario La Nación. And what you say, yeah, baby, yeah. Pull van moldy money to mold the show, baby, lation, shalalala. Aprende inglés en el Liceo Cultural Británico, el segundo idioma universal. Después de la música. www.liceobritanico.com C800-44-INGLÉS. What you say? Use líquido para frenos Bardal. Un seguro contra todo riesgo. Líquido para frenos Bardal. Es protección. Aerolíneas Argentinas anuncia el siguiente tema en Metro. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Thank you. first light and see the birds with the leaving run now. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Aerolíneas Argentinas y Austral, junto a su apoyo por seguir viajando, hicieron que seguir signifique progresar. Continuamos brindándole el mejor servicio de atención de a bordo. Aerolíneas Argentinas y Austral, unidas por la pasión de volar. Metro. Sonido Urbano. 95. Metro 95.1. Sonido Urbano. Llega el domingo al Monumental con la entrada en la mano. Ahora podés sacar tus entradas para ver a River sin moverte de tu casa, llamando a Tiquetec al 5237-7200 o ingresando en www.tiquetec.com.ar. Peligrosa, imparable, mortal, inframundo, la evolución. Ahora, el futuro está en sus manos. Inframundo, la evolución, solo en cines. Perros de la calle. Jimena Barón estaba durmiendo, se acostó temprano, se fue a laburar de moza de lo que venga a Nueva Zelanda. Andy, buenas noches. Perros. Tema hombres. No están buenos los neozelandeses, la verdad, chicos. Son no, muy no. Pecosos. ¿Qué son pecosos? Son raros, son como un rubio, pero no ese rubio, el rubio buen mozo. Son como ves. Mira, que puede llegar una mujer a hablar de un hombre. Son como ves. Por favor, que nunca una mujer me escriba como es de ellos. Son como ves. Perros de la calle. Perros. Andy Kuznetsov. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros. Metro 95.1. Sonido Urbano. Isenbeck. 100% Malta. 100% cerveza. El que sabe, sabe. Por solo citar algunos, te nombro un Café Corcovado Brasil del 50, Bar Trafalgar Londres del 66, Bar Federal México 86, Café Ristretto Italia 90, Pizza Pino en Champs-Élysées, Francia 98. El manual del fútbol se escribe en las charlas de café. En cada ciudad donde se haya jugado una final del mundo, hay un bar en donde James III grita, mozo, lo de siempre. Muy pronto, el juego de James III con el diario La Nación. Sport Club. Perdón la hora, pero sé que es medianoche, pero Roberto, mi maridito, se fue a Sport Club y todavía no volvió. Sí. ¿Está ahí? Sí. No se preocupe, señora, habla el guardavidas. Está en el largo 564. Perdón, 565. ¡Vamos, tiburón Papetti! A Sport Club no te cuesta venir, te cuesta irte. Con una misma cuota, 13 clubes todos para vos. 0810-333-SPORT. www.sportclub.com.ar. Hacé Sport Club, porque hacer Sport Club te hace bien. Andate un poquitito la pum, ¿no? Mangadillos de remín, ¿no? Pitito, ¿no? Salida de Boca, hacia la Plaza de Mayo. ¡Los quiero muchísimo! El próximo fin de semana largo es el fin del trabajo y el principio del placer. Son 3 días para disfrutar a todo Manantiales. Para divertirse, entretenimientos, show y espectáculos. Para reponerse, salud y belleza en el Spa de Mar. 29 de abril al 1 de mayo. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. No sos empresaria, pero tenés una empleada. Con un trámite sencillo y un aporte que como máximo puede llegar a los 59 pesos y centavos. La señora que te ayuda y trabaja en tu casa obtiene jubilación y obra social, con acceso a atención de alta complejidad en salud. Es bueno para ella y bueno para vos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. La producción sigue eligiendo CTI Móvil para comunicarse mejor. Metro 95.1. 95.1. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Tu música es electrónica. Tu vida es tecnológica. Tu banco es 100% digital. A través de iGalicia.com, ingresando a Home Banking Galicia, suscríbete al servicio de mensajes para recibir en tu celular o vía mail avisos de saldo y vencimiento de tarjeta. Hagas lo que hagas, estés donde estés. Banco Galicia. Southfest Buenos Aires, 6 de mayo. Deep Beach, LCD Sound System, Hernán Cataño, Satoshi Tomi, Juan DJs, Lady Tron, entre otros. Entrada llamando a Ticketmaster 4321-9700 y en puntos de venta. Southfest, 6 de mayo. Metro Dance, Official Radio Station. Una producción TuneIn. El próximo fin de semana largo, cambie trabajo por diversión. 29 de abril al 1 de mayo. Este sí que es un fin de semana que me gano todos los días del año. Super programa en Torres de Manantiales, Mar del Plata. 4372-9260. Uy, además, está el spa de mar con los programas de talasoterapia. Yo y mi mujer a rejuvenecer. Y los chicos, todo el día jugando en el Fan Club de Manantiales. 4372-9260. Peligrosa, imparable, mortal, inframundo, la evolución. Ahora, el futuro está en sus manos. Inframundo, la evolución, solo en cines. ¿Cuántas veces escuchaste decir que nada es imposible? Prepárate, porque esta vez es cierto. Cirque du Soleil, por primera vez en Argentina, presentando Saltimbanco. Desde el 5 de mayo en Costanera Sur, auspician Patio Bullrich y TAM Líneas Aéreas. Comprá tus entradas por sistema Ticketek al 5237-7200, en sus puntos de venta, en www.ticketek.com.ar y en el Gran Rex, exclusivamente con Visa y Visa Electrón. Últimas funciones a la venta. Saltimbanco, del Cirque du Soleil, es una producción CIE Argentina. He aquí un sabio consejo para alcanzar la felicidad. Escucha tu corazón. ¡Haz lo que canten tus cojones! Quiero correr por la pradera. ¿Cómo lo haría un escocés? Quiero alquilarme una palmera. A mi amor encontraré. Te mira con el Puerto Madryn. Yo no quiero ser más yo. Quiero ser Mahatma Gandhi. Lo que cantan tus cojones, tenés que escuchar mejor. Tienen miles de razones. Cerveza igual. Elegir tiene un sabor distinto. De haber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Metro 951.com. Metro Sonido Urbano. Metro 95.1. Sonido Urbano.